Y te contábamos que ayer hubo una importante reunión, el cierre de alguna manera de un proceso que se venía haciendo aquí en Capilla del Monte, de revisión sindical de una construcción de los trabajadores y trabajadoras de la municipalidad para, bueno, una apertura, una democracia sindical, ¿no? En este caso, con la Asociación Trabajadores del Estado, que venían teniendo conversaciones con los nuevos directivos de la Asociación Trabajadores del Estado en Córdoba, que van a asumir el próximo 8 de noviembre, será una celebración, van a estar presentes también nuestros trabajadores, y en algunas reuniones donde finalmente sorprendió, entiendo yo, y lo vamos a preguntar ahora, la cantidad de trabajadores que se afiliaron a ATE muy rápidamente, en un par de semanas, y que ayer culminó ese proceso con una reunión con el intendente interino, Marcelo Rodríguez, y también una asamblea en el patio de la municipalidad. Está en línea el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado de la provincia de Córdoba, Fede Giuliani. Buen día. Hola, buen día, Fede, para vos y toda la audiencia. Bueno, la verdad que contento porque ayer logramos institucionalizar un proceso sindical nuevo en la localidad, que como decías vos, muy rápidamente y sobre todo por la militancia de nuestras delegadas en Capilla, Joana Benedetti, Patricia, Laura, hoy son 33 los compañeros y compañeras afiliadas. Bueno, eso nos posicionó frente al Ejecutivo como el gremio mayoritario y el más representativo del sector. Y bueno, tuvimos una audiencia para nosotros de características importantes en lo institucional. Nos presentamos con el intendente Marcelo Rodríguez. Logramos llevar algunas reivindicaciones que fueron plasmadas en un acta compromiso. Para nosotros esta metodología, que es los delegados y delegadas, la presencia de ellos en las reuniones con la patronal, el acta que sea pública, que luego se transmita y se informe y se debate y se discuta en asambleas, nos parece que es una metodología sana. Y que, bueno, que en el mediano largo plazo es la que vale, porque como decimos nosotros, ATE llegó para quedarse en Capilla, y bueno, como decías vos, logramos luego de que hicimos un petitorio interesante en los reclamos, digamos, reclamos puntuales que tienen que ver con recategorizaciones mal hechas a compañeros y compañeras afiliadas, un reclamo de una compañera que compraba ella misma los insumos para limpiar diferentes áreas del municipio, pedimos un bono navideño, planteamos la necesidad de actualizar el ítem de tarea riesgosa insalubre y que se incorporen todos los inspectores, ya sea de tránsito, de comercio y de planeamiento. Y solicitamos una suma fija del ítem de refrigerio que hoy no se paga. Así que entendemos que fue importante la reunión. Sí, bueno, te habrá quedado claro que venimos de años muy duros, muy difíciles dentro de la municipalidad. 4 intendentes en 2 años, con muchos despedidos, despedidos en términos por lo menos de lo que fueron contratados, monotributistas, becarios, en una precarización que ustedes conocen muy bien. ¿Cuál es la perspectiva, digamos, que se abre? Y en todo caso, porque también ustedes representan a trabajadores estatales de otros organismos que por ahí todavía no se han acercado, pero aquí tenemos en Capilla del Monte. ¿Cuál es la perspectiva que ustedes creen se abre para los trabajadores acá? Bueno, yo creo que lo de ayer, ya sea la reunión institucional, la metodología y luego la asamblea, que entiendo yo fue muy nutrida, mucha cantidad de compañeros y compañeras de distintas áreas, creo que eso va a repercutir en más afiliaciones en el municipio. Esperemos que también en otros organismos, ya sea provinciales y nacionales, porque ATE representa al conjunto de los trabajadores estatales, ya sean nacionales, provinciales, municipales, pero también nos abre una perspectiva regional muy muy interesante, ¿no? En que podamos sumar y llevar la experiencia de ATE a otros municipios cercanos, ¿no? De hecho, a nuestra compañera Joana Benedetti ya la han contactado de municipios vecinos. Bueno, nosotros entendemos que este proceso, como decía recién, de base, que por ahí son más a mediano o largo plazo, nos va a permitir solidificar la construcción política y, bueno, sobre todo marcarle la agenda y la cancha al intendente que asuma, de que ATE es un gremio que obviamente siempre va a ir por la instancia del diálogo y la gestión en buenos términos, pero que también es un sindicato firme, combativo, y que en definitiva son las bases las que definen y nos dan mandato para la construcción sindical. Así que entiendo que lo de ayer fue un granito de arena importante. Me decían que la participación en la asamblea fue histórica. Ahí hay años de inacción gremial, porque digo, el Estado es nuestro patrón, y sea quien sea el color político de los intendentes, gobernadores o quien preside la nación, si bien obviamente hay matices, no lo mismo Macri que lo que se viene con Alberto Fernández, pero digo, la patronal también, digo, busca defender en principio intereses que tienen que ver con su gestión, y nosotros necesitamos defender los intereses de los trabajadores con autonomía, y en ese marco vemos mucha inacción gremial de la otra organización sindical durante mucho tiempo. Bueno, no hay magia, digamos, esto es un proceso, y entendemos que ayer fue un escalón para arriba en la perspectiva de construir un ATE fuerte en Capilla y en la zona. Sí, bueno, yo marco dos cosas, ahí me están informando, hoy hubo 4 afiliados, más estamos llegando a 37 afiliados, y lo otro que destaco, no sé qué mirada le das vos, a lo mejor es natural para ustedes, pero me parece a mí destacable que sean mujeres, ¿no?, las que se han puesto al frente de esto. Sí, ayer yo lo destacaba, como decís vos, en la asamblea. De hecho, hubo un aplauso cerrado cuando nombramos las delegadas, porque la verdad que en un momento político duro, en un contexto adverso para la clase trabajadora en general, muchos patrones o en muchos sectores de trabajo hay miedo de los laburantes de querer organizarse para reclamar lo que entendemos nosotros justo. A ver, no vamos a pedir la dádiva de nadie ni lo que le sobra a nadie, vamos a pedir derechos que están consagrados en la Constitución, en los estatutos municipales en este caso, o en los convenios colectivos de trabajo. Pero digo, la valentía de estas 3 compañeras de tomar la iniciativa de ser quienes encabecen este proceso, de llevar adelante los reclamos y ser la voz de los trabajadores y trabajadoras, bueno, nos marca un poco el tiempo que se vive en la Argentina, ¿no? El avance de la participación de las mujeres con el movimiento feminista, con la lucha de género, y bueno, me parece que Capilla no es ajeno a ese proceso, la verdad que muy contento, y sí destacar que el 5 de diciembre haremos las elecciones definitivas de delegados y delegadas, incorporando, que ahí está la compañera Joana en el proceso, el área del Corralón, que es el que nos faltaría hoy estar expresando con un delegado o delegada en la perspectiva de la construcción de un cuerpo orgánico, sindical en la localidad, que nos permita tener un pantallazo amplio de la municipalidad. Así que bueno, en ese sentido ayer se valoró eso, se aplaudió, y bueno, me parece que es un poco marcar el tiempo de lo que se está viviendo en Argentina, que es la altísima participación de las compañeras en los procesos de conducción política de organizaciones sociales, sindicales, partidarias, culturales. Así que la verdad que contento. Bueno, Fede, por último y como cierre, tu perspectiva, el mensaje, el 8 van a asumir finalmente, una nueva historia se abre en ATE en Córdoba, pero también un nuevo contexto nacional. Tu reflexión frente a esto que, bueno, va a ser un nuevo gobierno y una nueva instancia de, bueno, de levantar nuevamente un país devastado, ¿no? De lo particular a lo general, diría que, bueno, las sensaciones son de mucha alegría por la asunción del 8. Va a ser un acto con mucha mística que vamos a estar haciendo en el Club Hindú de Córdoba Capital, con la presencia de todas las seccionales de la provincia. Bueno, de hecho, los compañeros y compañeras de capilla, seguramente una delegación van a ir, y marco un poco la necesidad que tienen los trabajadores del Estado a nivel provincial, sean nacionales, provinciales, municipales, insisto, de tener una organización representativa, fuerte, presente. Digo, uno destaca, pero no es común, digamos, que la conducción provincial de un gremio vaya y sea propiamente y personalmente que esté presente en los lugares de trabajo, ¿no? Por ahí es lo extraño. En el caso nuestro, para nosotros es lo que debería ser natural, ¿no? Así que bueno, eso es lo que se viene, un gremio fuerte, con presencia en las 429 comunas y municipios que tiene Córdoba, disputándole a la burocracia sindical de la provincia la representatividad de los trabajadores provinciales, ya sea de salud o de las áreas administrativas y de educación, y recorrer todos los sectores nacionales, porque Córdoba, en la perspectiva de la cantidad de trabajadores de organismos nacionales, estamos en el tercer lugar del país. Tenemos aproximadamente, después de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, Córdoba tiene aproximadamente un 10% de la planta de organismos nacionales del país. Bueno, nos parece que es un lugar importante, y el desafío de crecer cuantitativa, pero también cualitativamente, con formación de cuadros, generar recambio dirigencial, gestionar, en fin. Y desde lo general, creo que contento por la elección del domingo. Entendemos que estos 4 años de Macri y del ajuste de Cambiemos, que también hay que resaltar, tiene que ver con la alianza de el PRO, la UCR, la coalición cívica, pero también de aquellos gobernadores que firmaron el pacto fiscal, por ejemplo, y que le votaron todas las leyes de ajuste a Macri, como Schiaretti, y que le permitieron una gobernabilidad. Entonces entendemos que se viene una etapa distinta en la Argentina. Sí entendemos que el Estado, en el caso nuestro, ha quedado devastado. Ha habido un desguace tremendo por parte de las políticas neoliberales de Macri, que pensaron, o siguen pensando hasta el día de diciembre, porque siguen haciendo maldad y siguen haciendo daño, quisieron achicar el Estado a su máxima expresión, que esté al servicio de una minoría concentrada y no un Estado expansivo, con presencia territorial, y que esté al servicio de la mayoría popular. Y bueno, eso significó el desguace de áreas y de organismos enteros. Yo trabajo en el SENASA, y el Ministerio de Agroindustria sufrió más de 1.200 despidos, y hablamos de 35.000 despedidos en la era Macri, solo en el Estado Nacional. Así que lo que se viene no va a ser fácil tampoco. Nos parece que no hay una coyuntura política, económica fácil para quien va a gobernar la Argentina. Sí, nosotros hemos solicitado y estamos trabajando en el relevamiento final que de hecho en ATE se formó una comisión nacional de despedidos y despedidas durante la era Macri, para plantearle una amnistía, una reparación histórica, como fue luego del retorno de la democracia con Alfonsín, de aquellos cesanteados y perseguidos durante la genocida dictadura oligárquico-militar, que retornen a sus puestos de trabajo, porque entendemos que los despidos han sido injustos, y entendemos que este gobierno genere la presencia necesaria del Estado en el territorio, ¿no? Y para eso los trabajadores estatales queremos ser protagonistas, no solamente discutiendo salarios, mejores estatutos, convenios colectivos, condiciones de trabajo, sino que queremos discutir el rol del Estado. Bueno, esa es la etapa política que se viene, y la verdad que un desafío importante, y en lo personal la satisfacción de poder estar conduciendo ATE en esta etapa política en la Argentina. Bien, Federico Giuliani, vamos a seguir conversando, seguramente viene una nueva etapa también, nuevo gobierno en Capilla del Monte, habrá seguramente reuniones con ese gobierno entrante, así que volvemos a charlar, un abrazo grande para todos allá. Bueno, te agradezco mucho, sí, apenas asume el intendente, nosotros vamos a estar pidiendo una audiencia para continuar con este plan de trabajo, esperemos que sea en buenos términos, la predisposición nuestra está, veremos qué es lo que sucede, y bueno, te agradezco, como siempre, Fede, la posibilidad de salir al aire y resaltar el trabajo comunitario que hacen ahí en la cooperativa, desde la comunicación, la cultura, que nos permite seguir organizando en el territorio a los vecinos y vecinas. Un abrazo grande. Buen día, buen fin de semana. Dale, hasta pronto. Ahí estaba Federico Giuliani, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado en la provincia de Córdoba.